dificultades se superan con la ayuda de Dios. Todo se supera con la ayuda de Dios. Digo, cualquier dificultad de cualquier tipo, ¿no? Con la ayuda de Dios todo se supera. Pero hay que orar, porque nosotros solos no podemos nada. ¿Qué somos nosotros solos? Me estoy acordando de una frase que no es mía, pero es muy bonita. Hablando del poder de la oración y de la colaboración humana. Dios pone casi todo. Tú pones casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Pero digo, desde la tontería de buscar aparcamiento, pide a Dios hasta una operación a vida o muerte. En toda esta gama, pide a Dios, que lo tienes aquí al lado, hombre, al lado, pide todo, todo, pide todo, todo, que con la ayuda de Dios saldrás. Y si no sale como tú querías, ten fe que es mejor. Dios sabe más que tú. Tú querías esto, se lo pides a Dios, Dios no te lo da porque no te conviene, hombre. Eso es pan nuestro de cada día. ¿Cuántas veces las cosas no salen como queremos? Y después digo, pues menos mal que no salió como yo quería, porque ha sido mejor de esta manera. Soy jesuita, como has dicho antes. El Papa acaba de canonizar a un padre jesuita de Madrid, Padre Rubio, que tiene una frase, para mí es el secreto de la felicidad. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Quiere lo que Dios hace, ¿eh? Y está tranquilo. Te empeñas en que Dios te haga caso. Pero si Dios sabe más que tú, hombre. Dios sabe más que tú. Deja que Dios haga lo que convenga. Tú pide lo que tú crees que conviene. Eso sí, sentido común. Yo pido lo que creo que conviene. Pero si Dios no lo hace, tan contento como si me hubiera hecho caso. Tan contento. Porque quiero lo que Dios hace. Pues feliz. No es lo que yo quería. Pero ahora quiero lo que Dios hace. Pues salgo ganando siempre. Siempre salgo ganando. Es el secreto del padre Rubio. Era su lema, su consigna.